Hola, ¿cómo les va? Bueno, voy a hablar de con respecto a Monteros, ¿no? Parece que yo hice algo en sus últimos días que a Monteros no le gustó mucho, ¿no? Ahí no sé si en el taller, no sé. Bueno, el asunto, ¿cuál es? Que yo, en un momento determinado, dejé dicho ahí, ¿no? En un lugar que me llame por teléfono. Bueno, yo estaba entrevistando gente para hacer la película, aproximadamente unas 10 personas. Y justo llama la esposa de Monteros, ¿no? Le dije que no podía en ese momento. Por supuesto, tenía 10 personas, ¿no? Entrevistando. Cuando quedé una sola, a la hora y media más o menos, me llama Monteros. Bueno, tengo una conversación con Monteros que está grabada. Yo calculo que la mitad de la conversación, o el 60% de la conversación está grabada. Bueno, se comprueba las mentiras de Monteros. Monteros. Sigue insistiendo con Diego Rojas, en verdad no es Diego Rojas, es Carlos. Así que dice al principio de la conversación que es algo que no se escucha, ¿no? Porque lo dice al principio que ¿por qué vino la esposa? Le pregunté, la esposa de él acá, me dice porque tenía problemas psiquiátricos, psicológicos. Bueno, otra cosa que yo no le creo, ¿no? Cuando terminó la conversación con Monteros, a los 2 días más o menos. La esposa me dice que sale con una Antor 4, que lo perdonó a Monteros. Bueno, otra mentira más. No conoce a mi esposa, a Monteros. Ellos no conocen a mi esposa. Bueno, vamos a ver si la conoce o no la conoce. Ahí está el número de Monteros en la carpeta de mi esposa. Yo te hago una pregunta, Leandro, que Sí. estás ahí. ¿Qué hicimos nosotros cuando se fue mamá, a los 5 días o 6 días? Con este número de teléfono, ¿fuimos a dónde? ¿Ah? A Google Maps. A Grunmax. ¿Y qué averiguamos? ¿Qué teléfono es de dónde? De acá de taller. ¿Y qué estuvimos haciendo nosotros? Averiguando. Recorriendo el taller, ¿no? Sí, recorriendo el taller. Para ver si estaba el teléfono afuera. Sí. Bueno, y no estaba el teléfono afuera, así que supuestamente si estaba el teléfono afuera, bueno, se habrá dado alguien, seguramente que Monteros, tenía una relación mi esposa con los Monteros, no, por supuesto, ¿no? Sigo insistiendo que es una señora, la esposa de Montero, pero bastante mentirosa. Se parece mucho a lo de mentirosa, a mi señora. Dice que no conoce a Barrientos. Por supuesto, que lo conoce. Sí, lo conoce a Barrientos, perdón. Desde ya que lo conoce. Me dijeron, cuando yo fui, dice que él dice que cuando yo fui al principio, ¿no? Los primeros días, ¿no? Cuando la esposa vino acá, los primeros días, fui como 5 veces a buscar al taller, dice que tenía muchas cosas que hacer. Sin embargo, a mí me dijeron que no vaya más. Porque él no me iba a recibir y no me conocía a mí. Así que otra mentira más, que tenía muchas cosas que hacer. Bueno, cantidad de mentiras, ¿no? Es decir, realmente lo conoce a Barrientos. Hay una cosa, si lo conoce a Barrientos, no es hora de que lo mande al frente a este Barrientos. ¿Qué es lo que yo digo ahí en la conversación telefónica? ¿Qué es eso, Barrientos? No es hora de que lo mande al frente y se escorbar. Que lo mande al frente a Barrientos, directamente. Lo que hizo no tiene nombre, dejarlo 1 mes y medio, 2 meses, sin importarle nada. Él, que yo pase por ahí por el taller, que nos podamos agarrar, que yo con los empleados, cualquier cosa, no le importó nada, ese cagón, ese cobarde de Barrientos, es un cobarde, es un médico cobarde. El médico cobarde del Hospital Vicente López. Ahí está, y ahí la tienen, la conversación telefónica con Monteros. Ahí está, ahí va. Esta es la conversación telefónica, la mitad, ya digo, la mitad. Conversación telefónica con Monteros. El que corta a lo último es él. Él corta a lo último. Ahí está. Ajá. Usted no quiere nadie que nadie lo señale con el dedo. No, no me gusta que me señalen con el dedo. Pero usted conoce, pero usted, entonces ¿quién conoce a Barrientos? No sabe usted quién conoce Barrientos. Claro, pero yo una cosa le digo, yo a usted lo fui a buscar. Mire, yo a usted lo fui a buscar. A la calle Caracas lo fui a buscar 2 veces. Una fui con su esposa. Y a su taller lo fui a buscar 5 veces. Y en una estaba la policía. No, no le vi la cara porque nunca estuvo ahí. Porque la última vez me dijeron, no, no, no, la última vez me dijeron que no vaya nunca más ahí, porque no me iba a recibir, porque usted no me iba a recibir, porque no quería verme a mí. Eso fue lo que me dijo su supuesto empleado, que para mí no lo es. ¿Cómo? Pero, ¿qué? ¿A quién? ¿A mí? ¿A mí? ¿Pero cómo que pito peto? ¿Y si miro a su esposa a decirme? ¿Y si miro a su esposa? Pero si vino... Pero si su esposa vino acá, si su esposa vino acá a decirme que mi esposa... Pero su esposa vino a decirme que usted salía con mi esposa. Y bueno, señor, pero no se da cuenta de eso. Señor, ¿qué señor? Pero no se da cuenta de eso, de lo que hicieron ustedes con mi familia. Pero se da cuenta cómo me quieren arruinar a mí. Sí, pero el trabajo, ¿qué tiene que ver el trabajo? Usted me habla de trabajo, ese es mi trabajo, pero esta es mi familia, pero si mi esposa es una puta, es un problema de ella, si es una puta. Pero ya sé, pero a mí me interesa de que ustedes vinieron a meterse conmigo, y yo no me fui a meter con ustedes, Sí, su esposa vino a meterse conmigo. Y lo metió a usted también, lo metió a usted. ¿Cómo que no? Por un atorrante que se robó un auto en el negocio y hizo una denuncia penal. Así que su esposa le creyó a ese. Pero resulta que su esposa la noche agarró y me dijo, no, pero hay una señora que me dijo que sale con una de Don Tor 4, mi esposo. Pero ¿sabe lo que me dijo su esposa? ¿Sabe lo que me dijo su esposa? Al último de esa noche, que yo fui a la calle Caracas y todo eso. Mi esposa, me llamó una señora de Don Tor 4 y me dice que sale con una de Don Tor 4. Dejémoslo ahí. Hagamos la denuncia. Y yo digo, ¿qué denuncia hay que denunciar? Te lo arreglo yo. Así fue la cosa. ¿Usted vio a la persona del lugar? ¿A quién? A la persona que estaba, que dice que no sé en dónde me nombró recién y que la agarró, que no, que sí, que no, la agarró, no la agarró. ¿Usted lo vio en el lugar? ¿Era mi cara? No, yo hablé con una persona ahí que supuestamente era su empleado, que para mí no lo era. Entonces. Pero bueno, pero usted no estaba ahí. Tiene que echar algo que realmente la culpa cuando yo no tengo nada que ver con una situación suya. Dígame. Ya sé, pero no tiene nada que ver. Pero ¿y su esposa qué viene a hacer a mi casa? Pero usted se metió en mi familia, pero se metió. Señor, perdóneme, ¿a usted le gustaría que yo le culpe a usted que me robó un auto? No, pero usted. Pero yo digo, ¿y qué tiene que hacer mi esposa? ¿Y qué tiene que hacer su esposa en mi casa? Bueno, pero. Su esposa en mi casa, ¿qué tiene que hacer? Por intermedio de esta persona. Sí. Que se involucró en el robo del automóvil. Carlos. Carlos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este pelotudo que es Diego Roja? Pero si no hay. ¿Y por qué su esposa me dijo Carlos? ¿Y por qué me dijo Carlos? ¿Que tan mal estaba de la cabeza su esposa? Carlos me dijeron que llamaba. Carlos. Nombré un nombre porque con usted. Jamable. Ahora me dedico. Pero Carlos me dijo que se llamaba. Pero se dan cuenta que no tengo 5 años. Me dijo que se llamaba Carlos. ¿Pero por qué su esposa me dijo que se llamaba Carlos? Totalmente inquieto. Pero no se dan cuenta que están mintiendo ustedes. Carlos se llama, no Diego Rojas. Como usted quiere. Carlos, pero no, llámelo, no, Carlos. En la fiscalía me dijeron Diego Rojas también. ¿De dónde la sacaron Diego Rojas? Dice, bueno, tiene los huevos bien puestos. Usted, bueno, vamos a ver si tiene los huevos bien puestos. Lo que yo le digo es una cosa. Ustedes se metieron con mi familia y a mí me quieren arruinar. Se metieron con mi familia, ustedes. ¿Qué se meten con la familia? Yo no voy a la familia de nadie a decir que yo salgo con la esposa, ni que mi esposo sale con la esposa, ni que el esposo con la esposa. Ustedes se metieron con mi familia. ¿Qué se meten con mi familia, ustedes? Grande pelotudez. ¿De qué? Es problema suyo. Y usted también tiene problemas. No me venga con esa, no. La realidad es otra acá. La realidad es que ustedes se metieron con mi familia. Pero ustedes se vinieron a meter con mi familia. Con mi familia se vinieron a meter. Déjela a mi esposa. Si es una puta mi esposa, déjela sola a mi esposa ser una puta. ¿Qué le importa a ustedes si es una puta a ella? Pero ustedes cómo se pensaba que iba a reaccionar yo. Ustedes cómo se pensaba que... ¿Qué hacía su esposa conmigo? Afuera, usted con el escort. El escort parado. El escort lo tenía parado enfrente del taller mecánico, enfrente de Chapa y Pintura. Y yo estaba con su esposa en mi coche estaba con su esposa esperando a que salgan ustedes dos para no sé qué, vamos a ver para qué era, vamos a ver, porque su esposa decía que usted tenía un revólver, bien clarito me lo dijo, que usted tiene un revólver, sí. Y yo le dije que encontró el calzado de su zapato esta vez. Se lo dije yo, perfectamente se lo dije. Esta vez encontró el calzado de su zapato, se lo dije. Usted, y mi esposo me mata, ¿qué me importa? Le dije, quédese tranquilo que yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O no? ¿Qué? ¿Usted no se sabe defender? ¿Yo? Sí. ¿Defenderme? ¿Pero qué? Usted no se sabe defender que metió a sus empleados en el medio. Yo por supuesto que lo fui a buscar 7 veces a usted. Y usted no estaba nunca en el lugar donde tiene que estar. Tengo mis problemas, mis cosas. Pero si quiere nos vemos a donde usted quiera, y la quiera que usted quiera. Vamos a ver cómo hacemos. A ver quién se defiende, quién no se defiende. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué problema hay? Lo fui a buscar a Barrientos, lo fui a buscar a usted. Usted no apareció nunca. La última vez me dijeron que usted no lo vaya a buscar a usted porque usted no lo iba a encontrar ahí. De su culo completo, no me interesa nada. Pero, ¿de qué está diciendo? ¿Pero qué dice usted? ¿Pero qué dice si ustedes vinieron? Pero ustedes vinieron a jorobarme a mí. Ustedes vinieron a jorobarme a mí. Si ustedes vinieron a jorobarme a mí. Ustedes vinieron a jorobarme a mi familia. A jorobarme. A meterse en mi familia. El que se metió con mi esposa de Barrientos. Ese puto. Ese maricón. Ese cagón. Ese cobarde. Esa basura. Esa inmundicia. Ese cagón, cagón, cagona. Cagona. No es un cabo, es una mujer, es una mujercita, es una porquería, es una basura, no es un médico, es un médico cirujano, carnicero, una mierda es. Y ustedes se metieron en una que no se tenían que meter. Me vinieron a probar a mí. ¿Se creen que me van a probar a mí? ¿De acá? Yo trabajé con N25, yo trabajé con 9 milímetros, yo trabajé con Itaca. ¿Qué me van a probar a mí? ¿Pero se quieren a probar? ¿Se creen que me van a probar a mí? ¿Ustedes? Ustedes no me van a probar a mí, un carajo me van a probar a mí. Siga con la denuncia, haga lo que se le da la gana. ¿Qué me importa que me prueben? Pruébenme lo que quieran. ¿Vos sos ella? Salí con mi esposa. Ellos vinieron a decir. Dice ahora que tiene problemas psicológicos. ¿Qué problema psicológico?